Despierta mi corazón, Señor, despiértame hoy. Con mi canción despertaré al amanecer. Eres Rey de mi corazón, que tu gloria brille en mí. Exaltado sea, Señor, te adoraré. Oh, ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor, tu dulce amor, y lléname. Espíritu, y sopla vida, sopla vida, sopla aliento de vida. Sopla vida, sopla aliento de vida, sopla vida, sopla aliento de vida. Sopla vida, sopla aliento de vida, y sopla vida, sopla aliento de vida. Ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Y ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor.